Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted que todos los miércoles tiene usted una cita con nosotros para hablar un poquito sobre ciencia, tecnología y sociedad. Como siempre, René Flores, un gusto saludarte. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues como cada miércoles, un programa muy interesante, ya un miércoles con calorcito, ya se siente fuerte. Tibio, calientito, ¿verdad? Sí. Así es, y bueno, un clima ideal para hablar de ciencia y de varias cosas que esperemos sean de su interés. Para empezar, pues como siempre, las efemérides que nos traen, que investiga por aquí nuestro amigo René Flores. Vamos a comentarles también, el agua fría refresca cuando hace mucho calor. Aquí en Sonora decimos que a veces es el café caliente el que nos refresca, sí. René. Yo nunca lo he entendido muy bien, pero bueno. Aquí le explicamos. Descubren la existencia de la antimemoria. Yo sabía de la antimateria. ¿Dónde andas tú escudriñando ese tipo de información? Veremos. Veremos, ¿verdad? Fíjese que falleció un gran amigo pionero de la divulgación de la ciencia en México, doctor Luis Estrada. Lo saludaremos también. El Iron Man sonorense que ha estado por ahí en el portal de algunos periódicos en Hermosillo quiere entrar a mecatrónica en la Universidad de Sonora, en las ingenierías, René. Muy bien. Los talentos vamos a nuestra universidad por ahí. Y bueno, esperemos que sea de su interés, porque tenemos un tema aquí en su cabina de radio, un tema muy interesante, que es un evento que muy relevante, que muy ad hoc con el gran problema que hay en todo el mundo sobre los energéticos. Tenemos aquí en su cabina de radio a invitados especiales, el doctor Juan Manuel Vargas, el doctor Juan Antonio Noriega, que a lo mejor se reitera en un segundo, el ingeniero César Villegas también y el ingeniero Joaquín Conteras Bacamontes, parte del comité organizador de la primera reunión del Noroeste sobre energías alternativas renovables. Un tema muy importante y ellos nos van a platicar de qué se trata, a reforzar la invitación. Y bueno, ¿para qué les adelanto más? Así es de que acompáñenos. Platícanos qué pasó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, unos en el 13 de abril, pero de 1851, nació el cirujano y pionero de la radiología estadounidense Robert Abbe, el cual murió el 7 de marzo en 1928. Sí. En 1953, en Estados Unidos, el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Allen Dulles, lanzó el programa de control mental que fue llamado MK-ULTRA. En 1970, un tanque de oxígeno explotó a bordo del Apolo 13, poniendo en gran peligro a los tres tripulantes de la nave, James Lovell, John Swigert y Fred Weiss, que iban en camino a la Luna. En 1980, el asteroide Audrey fue descubierto por Antonin Marcos. Nos damos un salto hasta el 2006. El navegador Google lanzó su servicio Google Calendar, su agenda y calendario electrónico en el cual pueden visualizarse los contactos de Gmail de manera que pueden ser invitados a compartir eventos. Y en el 2010, la red social Twitter anunció en su blog que comenzaría a vender publicidad en forma de tweets patrocinados que aparecen en los resultados de búsqueda del sitio. Fíjate, es lo que pasó en la historia, ¿verdad? La Así. Evolución de la sociedad, del conocimiento. De la tecnología. Así es. Y bueno, fíjate que tristemente ayer nos enteramos del fallecimiento del doctor Luis Estrada. Es un físico, él colaboraba, trabajaba en la Dirección de Divulgación Científica en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo aquí varias veces invitado por nuestra universidad. Tú, Juan Vargas, te saludo. Él fue el presidente del Seminario de la Cultura Mexicana. Correcto. Convivimos con él algunas veces aquí en Sonora, en Hermosillo. Pues fíjate, falleció nuestro amigo Luis Estrada, un pionero, promotor de la cultura en general y en particular de la ciencia y la tecnología. Él fue un formador de divulgadores científicos, ¿no? Sí. para eso lo traía en la universidad. Era un amigo de la Universidad de Sonora y de mucho afecto a nivel nacional e internacional. Subimos a la página de la universidad, su perfil profesional. Y bueno, estamos de luto porque gente como don Luis Estrada dejó huella en la cultura científica en el país. Entonces, pues, nos unimos a la pena de la comunidad científica y de los comunicadores de la ciencia. Tan importante, Juan, sí, promover la cultura científica, ¿verdad? Una gran pérdida para el país, doctor Luis Estrada, un referente en todo lo que era la divulgación, la difusión de la ciencia. Nos tocó varias veces tenerlo aquí, invitado, precisamente como lo acabas de decir, por el Seminario de Cultura Mexicana. Así es. Y fíjate que también, pues, también el doctor Alejandro Clark Bayón, que seguramente lo conociste, físico, fundador del Departamento de Investigación en Física, hace muchos años, junto con Ricardo Rodríguez, Alejandro Clark, Marcelino Barbosa, pues fundaron este centro de investigación. De los fundadores. Falleció hace unos días. Le hicieron un homenaje la semana pasada, donde rescataron su obra científica por la comunidad académica de la Universidad de Sonora. Sí, lo vimos en la página de la principal de la universidad y pues muy merecido tributo que los académicos, colegas del área de física le rindieron. Sí, la historia de la investigación científica se basa seguramente en investigación en física, en el difus, en alimentos, matemáticas. Tú recuerdas. Y se está rescatando la historia, ¿no? Bueno, también nada más como detalle, déjeme decirles que un estudiante estuvo con nosotros allá en la División de Ingeniería, Guillermo Carranza Valenzuela. Ha salido a los medios de comunicación comerciales. Y le dicen Iron Man sonorense, porque le gusta mucho la robótica y todo esto, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? Ajá. Y lo saludamos ayer. Y quiere entrar a la Universidad de Sonora. Les decimos al público que nos está escuchando, porque ha sido una nota. Y quiere estudiar la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Pues un talento más que de seguro estará con nosotros el siguiente semestre. Hay que apoyar a los talentos, y él es uno de ellos. Y por ahí nuestro director de la división también nos encargó mucho que estuviéramos en contacto con él. Así es de que, bueno, ¿qué notas nos traes por ahí que tengan que ver con la ciencia en el mundo? Les voy a comentar un poquito sobre el agua fría. Ajá. Refresca ahora que va a hacer mucho calor. Pues aunque parezca mentira, no. Si nos damos un baño de agua fría, el cuerpo intenta compensar el cambio brusco de temperatura y aumenta la sensación de sofoco. Un duchazo helado obliga al organismo a compensar la repentina baja de temperatura para recuperar los 36.5 grados centígrados que por término medio le corresponden a nuestro organismo para cumplir con sus necesidades fisiológicas. Y en ese proceso, que implica un gasto de energía, se acompaña de una mayor sensación de calor. Dicho de otro modo, lejos de refrescarnos, nos sofoca. De hecho, antes de tomar esta drástica medida, expertos como el neurocientífico australiano Robin McCallum del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health recomiendan beber una taza de té caliente en los peores días de calor, porque un brebaje humeante estimula la sudoración. El mejor mecanismo con el que cuenta el cuerpo para refrigerarse. Aunque el agua fría sí es recomendable para recuperarse de realizar ejercicio intenso después de correr o montar en bicicleta, por ejemplo, un baño de 24 minutos entre 10 y 15 grados centígrados ayudará a que se recuperen tus músculos, según un estudio que publicaba el New England Journal of Medicine. Y si quieres perder peso, bueno, esto ahí para, como yo, como usted, ingeniero, una inmersión a baja temperatura. Pasó, estamos, también. Este programa es respeto. Una baja temperatura también puede ser la aliada, ya que se ha comprobado que activa la grasa parda o grasa buena, la encargada de quemar calorías para generar calor. Fíjate, Y nos traes una nota que la antimemoria, la antimateria. La antimemoria. Yo también pensé primero que nada en la antimateria. Pero vámonos a la antimemoria. Breve para. Sí. Bueno, esto se trata de un sofisticado mecanismo que mantiene el equilibrio de la actividad eléctrica del cerebro. ¿Existe algún parecido entre la memoria y la antimateria? ¿Cuál es el nexo entre los conceptos tan aparentemente opuestos? Bueno, la memoria podría definirse como la huella de un acontecimiento o experiencia que deja en nuestro cerebro. Y la antimateria es el concepto físico que define una forma de materia constituida por partículas como las de la materia corriente, pero con carga opuesta. Es decir, que la antimateria sería como una imagen espejo de la materia. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford y el University College of London proponen la existencia de un nuevo concepto que han bautizado como la antimemoria. Lo que han descubierto es que cuando se crean nuevas conexiones entre neuronas que dan origen a la formación de un recuerdo, al mismo tiempo se genera un patrón de actividad eléctrica neuronal exactamente opuesto al anterior. Para resumirle un poco la nota y pues darle más tiempo a nuestros queridos invitados el día de hoy, cada vez que creamos una memoria, al parecer nos estamos, bueno, por medio de las conexiones neurológicas, nos estamos deshaciendo de otra, al parecer, desconectándonos neuronas por otro lado, por así decirlo. Entonces, interesante. ¿Sí? Imagínate si fuéramos como las computadoras actuales, que tienes un disco de 1 terabyte de respaldo, un disco extraíble, y que pudieras, voy a guardar lo que fue en mis primeros 15 años. ¿Sí? Cuando los ocupes, se los traes otra vez. Sería genial, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto simplemente. Hoy bien puedes borrar tus preocupaciones, tus grandes problemas que has tenido en la vida, los haces a un lado. No, o mejor aún, poder seleccionar de qué me deshago y qué claro, no me deshago. Interesante. Entonces, bueno, muy interesante la nota. Así es. Bueno, son las notas que. Las curiosidades científicas, si usted quiere decir. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la sección de la entrevista? Mencionábamos en un principio que tenemos un tema muy relevante para Sonora. Es un evento que se está organizando, impulsado por la Universidad de Sonora, y se llama Primera Reunión del Noroeste sobre Energías Alternativas Renovables. La potencialidad en movimiento, dice la frase, a realizarse el 8, 9 y 10 de junio del 2006. Y precisamente para platicarnos de esto, pues está aquí en pleno el comité organizador. Tenemos casa llena. La cabeza, ¿verdad, René? Sí. En Radio Universidad. Y déjeme decirles, pues se encuentra el doctor Juan Manuel Vargas, es coordinador de la general de esta reunión, junto con el doctor Juan Antonio Noriega. Están aquí, ¿cómo están? Los saludo a los dos. Bien. Bienvenidos. Gracias. Se encuentra con nosotros también César Villegas Carrasco, coordinador general de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento. Y también Buenos está días. Ingeniero Joaquín Conteras Bracamontes, responsable de Gestión e Innovación Tecnológica de la Dirección de Vinculación de la Universidad de Sonora. Su servidor colabora también en este esfuerzo. ¿Cómo estás, César? ¿Y cómo estás, Joaquín? Muy bien, buenos días, excelente, estamos muy emocionados con presentar este evento, a través de esta charla se van a enterar y estamos muy, con mucho gusto de compartir información. Pues sí, la verdad es que cuando platicábamos a principios de año, no se sabía a ciencia cierta cuando decidieron ustedes, Juan Vargas, Juan Antonio Noriega, hace algún tiempo, decir, bueno, un taller que realizaron sobre este tema y ahora están impulsando la primera reunión. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el objetivo, Juan? Rafael, muy buenos días, Noé. Muchas gracias. Es un honor para el comité organizador del evento de la primera reunión del Noroeste sobre energías alternativas renovables estar con ustedes. Un saludo también a tu distinguido auditorio. Gracias, Juan. Pues como lo acabas de decir, precisamente ha habido iniciativas de reuniones de actualización en materia de cultivos con potencial en nuestro estado, sobre todo en el sur, para la producción de energías renovables, en este caso de biotanol, de biodiesel. Y eso precisamente es el storytelling de este proyecto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a través de esa reunión con gente de la academia, como en enero tuvimos presentes también gente del sector empresarial, gente de otras instituciones. Ahí se nos requirió que juntáramos los otros términos de energía, como lo es la geotermia, la energía solar, la energía eólica, energía de halófitas, de algas, y los bioenergéticos, que es la historia, ¿no?, con lo que comenzamos a trabajar el tema de las energías alternativas renovables. También la universidad fue sede de un programa muy importante que patrocinó la Secretaría de Energía en el país, y en el noroeste fue nuestra casa de estudios la que fue la sede de todo el noroeste en ese programa de liderazgo de energías renovables. Entonces, fue muy importante esta visión que se tiene, porque Sonora es un polo de recursos naturales, es un referente ya en el país de los recursos que tenemos en materia de energía. Alternativas de energéticas, y tenemos un mundo en peligro, una contaminación impresionante, un calentamiento global, y que una forma de abatir, si queremos conservar nuestra especie y todas las demás, es buscar luz eficiente, energías racionalmente sustentables, por así decirlo, y este es uno de ellos. Y Sonora tiene un potencial impresionante, hay oportunidades para Sonora. En ese sentido, ¿cómo se integran a nivel regional, Juan, César, Juan Noriega, Joaquín, este potencial? En esta reunión no basta con que sea la Universidad de Sonora, ustedes convocan a la región noroeste, ¿por qué? Bueno, como te decía hace rato, tuvimos la oportunidad en el año pasado de tener los contactos de académicos, de gente que está involucrada incluso como emprendedoras desde la academia en la materia de lo que es las energías alternativas renovables. Tenemos el caso, por ejemplo, de La Rumorosa, Baja California, tiene el gran recurso de los vientos. Claro. Y hay ahí granjas eólicas muy importantes donde la academia de alguna manera está vinculada con esos proyectos que se han generado. Queremos hacer lo mismo aquí en Sonora. Tenemos aquí el caso de la energía solar, claro, que somos el potencial de mayor tamaño en el país. Y en el mundo. Entonces, ¿verdad? Entonces, comparado con los estándares mundiales. Hay proyectos que se están trabajando para que Sonora sea el modelo de esas granjas, claro, de energía solar. Entonces tenemos que estar nosotros al tanto de lo que está pasando en el país, de esos megaproyectos nacionales, y por eso es que también tenemos la intención de que esta sea la plataforma. Ajá. Que vaya a reunir a esos sectores, al sector académico, al sector de la iniciativa privada y al sector también de la sociedad civil. El gubernamental. ¿Por qué? Porque luego, de allí es donde surgen los emprendedores, y César de eso nos puede hablar. Claro que sí. Así es. La Universidad de Sonora y sus áreas académicas tienen vocación en esta temática, ¿no? Es de todos conocido que la Universidad de Sonora cuenta con el gran proyecto del campo de pruebas de heliostatos. Único en el país. Único en el país, parte de un gran proyecto a nivel nacional, donde Sonora pues tiene esa parte, ¿no?, de desarrollo. Y este proyecto se encuentra ya con algunos años de desarrollo en el kilómetro 21 en nuestra unidad de agricultura y ganadería. Entonces la universidad tiene un gran potencial en sus académicos, ha sido demostrado. Nosotros como oficina de transferencia de tecnología nos consta, porque nosotros registramos los descubrimientos y los resultados de investigación de nuestros cuerpos académicos, y tenemos en este rubro tecnologías, portafolios que ya han sido transferidos a los sectores productivos. Entonces hay una gran potencial para esto, y esta reunión pues va a concentrar todo ese potencial, tanto interno como externo, para tener resultados y metas que vamos a platicar en un momento más. ¿Saben que esa forma de trabajar a mí se me antoja? Yo los escucho, desde Transferencia y RIMBE, la comunidad académica, nos ha tocado estar en algunas reuniones. Así, yo pienso que esa es la solución para que el país salga adelante. Impulsar grandes proyectos, pero que esté la triple hélice. Y tú, Joaquín, has estado muy de cerca en esas gestiones precisamente con tu unidad, ¿cómo observas el ambiente que se está generando en torno a esta primera reunión de energías alternativas? Antes que nada, gracias por la invitación y gracias por invitarnos a formar parte del comité organizador. Creo que sí, como lo comentas, es la parte más importante de esto, pues es la articulación entre la triple hélice, ¿no? Creo que es muy importante que participe el gobierno, participe el sector empresarial y participe la academia, ya que nosotros como académicos, como Universidad de Sonora, estamos impulsando el detonar todas las tecnologías, invenciones que se desarrollen internamente para que estas sean otorgadas. Es un sector productivo y que el gobierno sea quien promueva todo este tipo de proyectos. Digo, ahorita estamos ante nuevas situaciones, está la nueva legislación energética. Creo que esto va a detonar un poquito el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel nacional, promoviendo todo ese tipo de desarrollos internos como lo muestra nuestra Universidad de Sonora, ¿no? La participación en el evento por parte del gobierno, pues es promover esa nueva legislación y aparte el convocar al grupo empresarial, porque ellos son los que tienen que hacer las inversiones para la donación de estos proyectos de generación energética con alternativas renovables. Fíjate, yo me enteré que el Grupo México va a invertir, va a generar más de 200 megawatts por allá en la sierra. O sea, la iniciativa privada está invirtiendo en producción de energética. Pero ojalá sea utilizando energías limpias, ¿verdad? Estamos viendo entonces que hay un interés en esta primera reunión de integrar a cuatro estados. Baja California, las dos, Sinaloa y Sonora. En estrategias regionales. Se juntan diversos esfuerzos y demás. La Universidad de Sonora tiene un bagaje académico, bueno, de más de 70 años, ¿no? Relaciones con el sector gubernamental. Y el empresarial, pues, está ahí. Todo un reto. ¿Cómo andamos en el programa? ¿Por qué es importante que la comunidad? Necesitamos a los expertos de investigación aquí, a empresarios que quieren invertir y a funcionarios públicos que juntos se haga un análisis. Platícanos el programa, en qué consiste en esta reunión y quiénes vendrán. Bueno, estamos conjuntando varios temas que son de interés, yo creo, muy general. También se va a tomar el tema de bien importante acerca de las nuevas reformas en la legislación, que eso es importante que lo conozcan y cómo poder gestionar proyectos y ejecutar proyectos con estas leyes, cómo desarrollarlos. Se va a hablar sobre sustentabilidad energética, diferentes tipos de energías que hay. Y entonces creemos que es un programa muy completo de interés para todos los sectores y estamos conjuntando, invitando a los expertos en cada una de las áreas. Traemos gente, se ha estado conjuntando un grupo de conferencistas de talla internacional porque queremos que esto funcione. Esa es la premisa de este evento, que queremos que realmente ya los proyectos se lleven a cabo, que se ejecuten, se logre dar movimiento a todas esas potencialidades que ya sabemos que tenemos y contamos en nuestra región, no nomás en Sonora, sino en Sinaloa, en Baja California y en Baja California Sur. Por eso es de que hemos invitado a conferencistas de talla internacional, gestores, empresarios, inversores, académicos de alto también prestigio en la academia, en sus publicaciones, en sus investigaciones. Desde luego, sí, Juan, platicamos. Por ejemplo, voy a mencionar que tenemos de invitados especiales para darnos conferencias magistrales a Francisco Acuña Méndez. Él es un hombre de negocios que trabaja para una firma que se llama Intrust Global Investments. Uh-huh. Él fue precisamente el líder del programa nacional para formar líderes en materia de energía renovable en el país. Se me pasaba decir, él va a estar aquí. Francisco Acuña es un abogado sonorense, muy reconocido en todo el país, asesor de la Secretaría de Energía. A nivel nacional. Y sí, y orgullosamente, él tiene mucho cariño a la Universidad de Sonora, entonces gente como él estará presente aquí para... ¿Quiénes más estarán? También empresas líderes, ¿no? Jorge Ontiveros Larios. También un hombre de negocios que ha participado en varios proyectos grandes en materia de energía renovable. Uh-huh. Tiene sus oficinas en Austin, Texas, pero Él está por aquí precisamente interesado por los proyectos que se están moviendo en México y principalmente para nuestro estado. Claro. Estará también Claudio Rodríguez Galán, un invitado que va a estar esta semana por la brindando un taller por la Comisión Estatal de Energía. Y entonces tendremos también a Noé Montes, un doctor que es el líder en el cultivo de sorgo para la producción de biotanol. Uh-huh. Él viene del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas, Pecuarias, uh-huh, del Campo Experimental de Reynosa, Tamaulipas. Claro, y empresas, Joaquín. Yo podría comentar, Sandía Labs es una de las empresas en el sector privado y público en Estados Unidos. Son de los líderes en investigaciones, tanto nucleares, generación de energías mediante energía nuclear, cambios climáticos, energías renovables. Entonces ellos son pioneros y líderes en ese tipo de desarrollos, ¿no? También estamos invitando a una de las empresas que son ganadoras de la subasta energética que se dio a nivel nacional. Esperamos contar con su apoyo, todavía no lo tenemos confirmado, pero pues está muy próximo a participar con nosotros. 8, 9 y 10 de junio es este evento aquí. Como ustedes ven, se está trabajando con mucho detalle para atraer a los expertos, a empresarios, a entidades gubernamentales, a la academia, para lograr qué, les pregunto a todos, ¿qué esperan lograr con esta primera reunión? Bueno, una de las metas que nos proponemos precisamente es establecer ese espacio para que se den las sinergias entre los sectores que mencionamos, el sector de gobierno, el sector académico y lo que es la iniciativa privada. Claro. También ahí hay un programa importante que se va a desarrollar a través del programa de emprendedores de la universidad y vamos a tener a José Alfredo Camacho, que es pieza importante en este impulso que se ha dado al emprendimiento, y ese networking que se va a dar entre los ahí reunidos va a permitir la creación de la red del noroeste de energías alternativas renovables. Para trabajar en conjunto, sí, proyectos. Que va a ser como la federación, de lo que sería el conjuntar los estados del noroeste del país, para que de ahí surjan eventos como este y que este no es un va a llegar para quedarse. No, no es un evento, es un evento esta que es la instauración de un evento que se queda. Y seguirán mucho más actividades. Sí, ya vendrán regionales, otras gentes al relevo, pero por lo pronto estamos trabajando con mucho entusiasmo en esta iniciativa. Qué bueno, Rafael. Qué bueno. Así es. César, tenías algo que decir. Todo, sí, claro. Sí, César. Y como derivado de este evento, también se creará una agenda de trabajo derivada de las oportunidades detectadas, de los proyectos de emprendimiento que se presenten y que no se quede ahí, ¿no? Que se cree un seguimiento. Déjenme comentarles que la Universidad de Sonora tiene una estructura ya sólida para dar atención a este tipo de oportunidades a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento y de la Dirección de Vinculación. Entonces nosotros estamos listos para atender darle seguimiento a estos proyectos, buscar financiamiento alternativo, tanto privado como público, y dar un seguimiento, ¿no? Entonces ya tenemos muchos casos de éxito con empresas, con académicos, y esa articulación que mencionamos al inicio es lo que nos va a permitir tener un entregable reconocido para la segunda reunión que se dé, ¿no?, en este claro evento, que ¿no? Sí. La Universidad de Sonora, máxima casa de estudios, vinculándose con los grandes problemas de la sociedad e integrando los diversos sectores. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo pueden participar? ¿Las páginas, los sitios para los interesados? Vamos a proporcionar al auditorio la página oficial del evento. Es www.energiasalternativas.uson.mx. Lo repito, por favor, es www.energiasalternativas.uson.mx. Ahí podrán encontrar las fichas para registrar su inscripción. Sí, y desde luego todo el comité organizador estaría atento para darle la atención, presentando sus trabajos, sus ponencias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa de Radio Ingenio. Éxito. Gracias.